Nos vamos a la calle, bien abrigados, porque allá está el señor Ángel Basile. ¿Cómo le va? Estimado Ángel, cuéntenos dónde está, por favor. Estoy en la legislatura. Se acercaron desde las asambleas. Primero, buen día, mil disculpas. Buen No día, les buen dije, día. Me largué, tiré la pileta y ahí lo tenés el atrevido. Bueno, buen día, buen día. Buen día a toda la radio. Y a la audiencia, ¿no? Bueno, sí, estoy en la legislatura, las asambleas por el agua están pidiendo un informe sobre la cantidad de agua que hay en los ríos. Mira, es mejor escuchar al entrevistado, que es el Luis Sánchez, y después desarrollo un par de temitas más alrededor de lo que dijo. Bueno, muy bien. Vamos a escucharlo entonces. Luis Sánchez de la AMPAP, presentaron un pedido de informes. Ayer fueron a irrigación y hoy en la legislatura. Contanos de qué trata este pedido de informes, Luis. Bueno, este pedido de informe que hace las asambleas mendocinas por el agua pura, que es la unión de distintas asambleas de todos los departamentos de la provincia, es para exigir que se publique el balance hídrico de todas las cuencas de la provincia. Resulta nuestra desconfianza de no tener balance hídrico actualizado, ni siquiera la prospección del futuro del agua para los próximos 30 años. Estamos acá muy preocupados por la vigencia del DNU y la próxima, mañana mismo sería, si es que llega a aprobarse, esperemos que no, la ley de bases. Estamos muy preocupados por el futuro del agua de nuestra provincia, fundamentalmente en este aspecto, mucho más, digamos, por otros tipos de alcances que tienen las leyes que nos están imponiendo. Entonces, necesitamos saber cuál es el balance hídrico actual y cuál es la prospección para los próximos 30 años del futuro del agua, no solo de nuestros ríos, sino también del agua subterránea. Nos preocupa también, digamos, que empresas como de Elstein, Eduardo Sergio Elstein. Elstein, sí, Elstein, así es. Hayan sido beneficiados por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza con la apertura de pozos en la margen derecha del río Mendoza, que también nos da la idea de que existe, digamos, una comunicación del río Mendoza con la margen derecha del río Tunuyán, que es la que establece o la cual se toma la zona este para el riego de la zona. Sí, del oasis. Del oasis, exactamente. Todo esto nos llama poderosamente la atención de lo que se está generando con esto. Intenciones del cambio de matriz productiva de Mendoza con respecto a la mega minería metalífera contaminante, fundamentalmente que están comenzando ahora en la zona de Malargüe. Bueno, ayer que fueron a irrigación, les recibieron este pedido de informe, ¿no hubo ningún problema con eso? No hubo un pedido de informe porque no hubo problemas para la presentación, simplemente lo entregamos. Nuestra idea es que esperar, digamos, que el presidente de irrigación, Marinelli, nos responda. Y hoy día lo estamos haciendo en las comisiones de cambio climático y recursos hídricos. Recursos hídricos, bien. La idea es que poder en este caso acá en la legislatura poder hablar con estas dos comisiones, a ver qué suerte, a ver si ahí tienen la suerte de poder hablar ahí. Sí, nuestra intención es comunicarnos con los presidentes de las comisiones y ver de qué manera, digamos, la legislatura de Mendoza está tomando este tema de cuál va a ser el futuro del agua de nuestros ríos y del agua subterránea para los próximos 30 años. ¿Y cuándo fue la última vez que se hizo, creo que lo dijiste al principio, o se me escapó? Sí, los datos que tenemos son del 2017. Queremos haber actualizado qué es lo que está pasando ahora, para poder hacer todos los planes que está haciendo el gobierno de Mendoza respecto de la mega minería y, digamos, de la utilización del agua. Nos preocupa, digamos, la relación que el gobierno de Mendoza está tomando con Mecorot con respecto al manejo y distribución del agua en todo nuestro territorio. Bueno, creo que no se me escapa nada. No sé si hay algo más que tengas que comunicar. No, pienso que no. Sí, nos podemos ver en otro momento. Bueno, muchísimas gracias. Luis, una cosa última, que es una convocatoria que se va a hacer mañana. ¿Querés invitarnos de parte de las asambleas, no? En la Plaza Independencia. Sí, nuestra Asamblea Popular por el Agua, que es parte de la Asamblea por Necesidad y Urgencia, hemos decidido de que el próximo miércoles nos concentramos aquí en la Plaza Independencia, en el playón de la Plaza Independencia, para manifestar nuestra total oposición a que se apruebe la ley de bases en el Senado mañana miércoles. Y a las 10 de la mañana, también acá frente a la legislatura, vamos a hacer una conferencia de prensa. Mañana a la mañana, a las 10. Mañana a las 10 de la mañana, sí. Y a las 6 de la tarde la concentración que se convoca. Sí, la concentración es acá en la Plaza Independencia, en el playón, peatonal y Patricia sería. Perfecto, muchas gracias. Buenísimo. Muy bien, Ángel, ahí estábamos escuchando. Sí, mucho para desarrollar con esto, ¿no? Exactamente, sí. Las dos comisiones con las que quieren hablar, tienen un rol muy importante en distintos aspectos, sobre todo la Comisión de Cambio Climático y Riesgo de Desastres, Asuntos Territoriales y Vivienda. ¿Por qué es importante esto último? Y el tema de esta comisión de vivienda, que integra la vivienda, es sobre todo por este personaje Luis Sánchez estuvo hablando, que es este famoso rabino, Eduardo Sergio Elstein, que es, primero, es un empresario de inmobiliario, el más grande empresario inmobiliario de la Argentina. Te cuento que dónde tiene sus tentáculos este hombre. Irsa Propiedades, el Banco Hipotecario, las agropecuarias, Cresud y Brasil Agro, también presidente de la compañía Austral Gold, de la Fundación IBSA, que es una fundación que busca, entre comillas, tener una actitud altruista, entre comillas, así como lo que hace CONIL, ¿no es cierto? Que quiere ondear el altruismo en contra de la desnutrición y no tiene idea de cómo va a ser para repartir la leche que le entregó Petovelo. Pero bueno, Elsen también va por ahí. Entonces, es el terrateniente rural y urbano más grande que tiene el país. Es un importante conductor de la conversión al judaísmo del presidente, este hombre. ¿Cómo se llama? Vincularse con la... Perdón, porque estoy leyendo el informe que acabo de hacer. Sí. Una rama ortodoxa del judaísmo que se llama Yabat Lubavitch, que es una rama del judaísmo, del hasidismo, perdón, dentro del judaísmo, movimiento que surge alrededor del siglo XVIII-XIX, que es transnacional y es ortodoxo. Y Elstein, este señor, Eduardo Sergio Elstein, fue el que alojó al presidente cuando en ese intervalo de la, del balotaje y, la, y, el, y los días antes de la Asunción, que él estuvo alojado en el Hotel Libertador. Bueno, el dueño del Hotel Libertador es este señor, este rabino, este señor. Hola, Ángel. Se nos cortó la comunicación. Este señor ver, ahí quiere. Está, ahí está. Hola, hola, hola. Sí, ahí está. Habíamos perdido ahí la está, comunicación. Está. Un segundito. Es que nomás. Me entró una llamada. Ah, bien, bien. Bueno, bueno. Y este señor es el que quiere comprar. En realidad ya compró las tierras del margen norte del río Mendoza. Y la Corte Suprema de Mendoza lo autorizó a hacer pozos para hacer como una especie de centros verdes o espacios verdes para vendérselos al que, bueno, aquel que pueda pagar esos terrenos, ¿no? Así que con un emprendimiento inmobiliario. Ese es uno de los grandes ruidos que está haciendo, que le está haciendo a las asambleas y uno de los pedidos del informe. Que por el tema del agua y que desde el 2017 no se hace en Mendoza. Ah, claro, claro. Bien. Y si se hace, si se ha hecho, nadie los ha visto. También otra alarma. Qué raro todo esto, ¿no? Qué confuso todo esto, pero bueno. Sí, justamente, y es muy difícil explicarlo. Claro, está claro. Está todo sí, tan sí, intrincado. Sí, sí. Mil disculpas por tanta traba, porque es muy difícil explicarlo. Hay que masticarlo mucho, hay que y revisar muchas fuentes para más o menos entender quiénes son los que están detrás de todo. Y la verdad que son la casta real que se ha escondido durante años y que hoy sale a olfatear porque huele carroña. Entonces, bueno, sí. Guarda con eso. Sí, señor, sí, señor. Bueno, ¿tiene algo más para agregar, Ángel? No, no, no, no. Me estoy yendo a una conferencia de prensa que está convocando la CGT, en tanto la ley base que mañana se va a debatir en el Congreso Nacional, en tanto la Cámara Alta, y que con la posibilidad muy cierta de que se vaya a aprobar, no sé, anoche, viendo los últimos informes, sé que están en igualdad de votos, Y si eso llega a ocurrir, la que define la última instancia de que si se apruebe o no es Victoria Villarruel, como lo que pasó con la 225, con aquel voto no positivo, ¿te acordás? Ajá, exactamente. Sí, bueno, sí. Es más o menos lo mismo. Si se llega al empate, decide Villarruel. Y si decide Villarruel, ¿qué va a pasar? Ya sabemos. La vicepresidenta. Ya sabemos, ya. Sí. Claramente, así que exactamente. Habrá que estar atento. Bueno, muy bien, Angelito. Ahí estamos en comunicación en un rato nomás. Cuando usted lo desee. En un rato nomás. Bueno, muchas gracias. Nos escuchamos, un abrazo. Gracias, muy amable.